Este fin de año vamos a Tajmec. Segunda edición del Purushon Fest. Presentación del colectivo Fuerza, Unidad, Actitud. Purushon Fest. Luna 008. Desgastado. La Loca Esther. Sector Obrero. Refugio. Y Jan Gorila. Expo del colectivo Fotobuzón. Teatro Contemporáneo y Breakdance. Sábado 3 de diciembre, de 5 de la tarde hasta que el cuerpo aguante. Plaza Central de Tajmec, Yucatán. Lugar del abrazo fuerte. Conducen Carlos Herrera y Herbert Escalante de Radiación. Evento autogestivo. Invita Colectivo Fuerza, Unidad, Actitud. Entrada libre. Purushon Fest.